todos, bienvenidos a la música que escuchan todos, nuevamente con ustedes, como todos los sábados, ya saben, de 19 a 20 horas, presentándoles la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Así es, estamos en temporada de invitados, hace unos 5 programas que estamos casi con 5 invitados, y la anterior semana les habíamos anunciado que iba a estar aquí Maroyu, pero lamentablemente Willy, Néstor, Rodo y Raúl están ocupados, así que hemos tenido que traer aquí a nuestro querido amigo Coco, que nos va a presentar el programa dedicado al reggae después de mucho tiempo que hemos estado moviendo la fecha, pero bueno, por fin vamos a tener el especial dedicado al reggae. Bueno, Coco, presentate. Hola, ¿cómo es? Bueno, ya vine, ¿no? La anterior vez. Lo del Argento Rock, así que después de buen tiempo que regresa, sí. Pero a traernos muy buena música. ¿Y qué nos has preparado, Coco? Bueno, ahora más que todo vamos a hablar solamente de reggae. No sé, un poco de historia, un poco de cultura. Y, o sea, ver, ¿no?, los grupos que más que han influido más en el ámbito, en toda esta música, toda la movida, cómo ha sido su estilo de vida y todos esos asuntos. Vamos a tratar de ver algo, hacer una pequeña reseña y no sé, ojalá les guste. Sí, porque a pesar de que es un género que nos gusta mucho, hemos tenido relativamente pocas canciones, ¿no? Y hoy veo que nos tienes preparado a Tooth and the Metal, Bunny Wailer, Peter Tosh, Black Uhuru y así un montón de grandes bandas y artistas de reggae que vamos a irlos conociendo y viendo qué onda con esto del Rastafari y el León, ¿no? También. Sí, ¿no? El realmente, ¿qué tal es toda esta cultura de la búsqueda de Etiopía y el intento? Haile Selassie creo es su mesías, ¿no? El emperador de Etiopía, que en los 70 era presidente también de Etiopía. Pero bueno, vamos a ir hablando de eso y algunas otras cosas más a lo largo del programa. Y no se olviden que pueden participar, ya saben, pueden llamarnos a la radio en vivo al 455-3040 para dejar comentarios, ya saben, hablar con Coquillo también. O pueden, ya saben, entrar al blog musicaytodos.blogspot.com, donde pueden bajar este programa, los anteriores, dejar comentarios, propuestas para nuevos programas. Y bueno, también después de su apoyo, ya saben que la revolución va a ser realizada en español, ya va a salir la próxima semana. Y no se olviden de, también pueden escribirnos al mail musicaytodos@gmail.com para, bueno, decirnos de todo, proponer programas, ya saben. Y bueno, poco a poco nos vamos acercando al número 50, el programa 50, ya faltan solamente 7 semanas. Y nada, bueno, ahora estamos empezando con las cortinas. Aquí a sugerencia de Coco, que nos pidió que vayamos poniendo nosotros las cortinas, como sucedió con el Argento Rock. Pero dado que íbamos a poner solo una canción de Bob Marley, hemos pensado que lo justo era dedicarle las cortinas exclusivamente a él. Y por eso, bajo esa guía que nos dio Coco, hemos escogido nosotros las canciones de Marley. Y a ver, vamos a escuchar un poco de todos sus discos, ¿no? Sobre todo el Exodus y el Catch a Fire, ¿no? Por ahí también algún otro hit posterior. Bueno, pero empezamos con lo que tú nos has traído, Coco. Ya, ok, vamos empezando ahora. Vamos a hablar un poco de cómo se va formando, ¿no?, este estilo de música, que parte de la isla de Jamaica, una isla que se independizó recién, ¿no?, aproximadamente por el 62, y tuvo influencias, pues, de varias partes de la costa norteamericana. Y, digamos, o sea, el género este, supuestamente, o sea, hay varias historias que dice, pero o sea, la palabra reggae supuestamente sale de Tooth and the Metal, o sea, de ese tema duro reggae, pero que no he tratado de conseguir, no, lamentablemente no se ha podido. Pero, o sea, más o menos es listo un poco de historia, empezando que, o sea, toda esta movida del reggae trata de involucrar la paz, el amor, nada de asuntos de violencia y el amor al prójimo, ¿no? Digamos, para empezar, ahora vamos a poner un tema de Tooth and the Metal, efectivamente, que se llama Funky Kingston, que trata de la ciudad de la capital de Jamaica, ¿no?, donde se genera toda esta movida, y luego vamos a hablar un poco más de esta ciudad. Thank you. un chiquito. Ya reggae. Ay, tú. Teníamos a los Toots and the Maytals con Funky Kingston, que fue su hit internacional más importante, que era parte del disco Funky Kingston, que obviamente fue lanzado por el sello Island Records, legendario sello reggae de Jamaica. Y bueno, también que han tenido que ver mucho con la primera ola del reggae, que estaba más relacionado con el rocksteady y el ska, que hacían por ejemplo los Cadillacs. Y bueno, Frederick Toots Hibbert fue el líder de esta banda, junto con los Maytals, que eran su grupo de soporte, digamos, y son parte importante del inicio del reggae, y han sido redescubiertos bastante después, a finales de los 70, por esta onda del revival del ska que encabezaron los Specials, y un poco también los Clash, ya desde Londres, y finalmente, hace poco creo que Sublime tiene también un cover de algún tema de ellos. Bueno, pero ¿con qué vamos a seguir ahora, Coco? Ahora nos toca escuchar a Bonnie Wailer, que es uno de los pioneros, ¿no?, de los cantantes que ha empezado con esta movida, lo que le ha hecho popular junto a The Wailers, obviamente, ¿no?, con Bob Marley y Peter Tosh. Esto empezó con esta banda, luego cuando ya los medios empezaron a tomar mayor atención a Bob Marley, entonces Peter Tosh y Wailer se alejaron de la banda y formó su propio grupo, ¿no?, Bonnie Wailer. Y después este sujeto, digamos, es un cacho más, le gusta más lo espiritual, le gusta más estar así más elevado, que encuentra buscar una paz interior y todo esto, digamos, a través obviamente de la marihuana, la ganja, la hierba, weed, todo lo que quieran llamar. Digamos, algo interesante en esta historia ha sido que lo detuvieron, pues, para variar, por posesión ilegal en 1967. Y entre tanto, digamos, hasta ahora sigue, es el único de los integrantes que sigue vivo y que no fue asesinado o se murió de cáncer en el dedo gordo. Entonces vamos a seguir con este tema que se llama Cool Runnings. Bueno, ahí estamos escuchando a uno de los Wailers, el Pony Wailer, que como decíamos aquí fuera de micrófonos, era un supergrupo, ¿no? Que tenía a Bob Marley, a Pony Wailer y a Peter Tosh, ¿no? Era un supergrupo y, bueno, algo interesante fue que junto con Peter Tosh y Bob Marley, también Wailer se volvió un Rastafari, ¿no? Incluso mucho más radical que los otros dos, así incluso haciendo el roots reggae, y bueno, después de eso tuve una carrera exitosa junto con, igual que Peter Tosh y Bob Marley, llegó a ganar un par de Grammys, y bueno, ahora según cuentan, vive recluido en una granja en las afueras de Kingston, ¿no? ¿Qué más, chicos? Bueno, ahora vamos a pasar con Peter Tosh, el señor hierba, ¿no? Conozcan el uso de la hierba y sabrán que ha sido creada para medicinarse, para la alta meditación y liberarse de las complicaciones y presiones de la mente. La cantidad de usos de la hierba es incomparable. Conociendo el bien que la hierba hace al hombre, no veo razón alguna para que sea requisada, perseguida o llamada ilegal. Y las personas que no serían indiscriminadas o brutalizadas porque la usan. Yo he sufrido años de humillación y violencia policial por la hierba. No soy un criminal y el mundo lo sabe. Hacer música es mi ocupación. Love it. Y bueno, ahí teníamos a Winston Hubert McIntosh, que sí tiene el nombre de la compu, pero es en realidad Peter Tosh, que es igual que Bob Marley, originario del suburbio de Trenchtown de Kingston, Jamaica, y se había ganado el apodo de Stepping Razor, que lo mantuvo durante casi toda su vida, hasta el final de ella, en el que había estado experimentando una especie de segunda fama, y se lo conocía más por Mystic Man, que es el título de uno de sus discos más conocidos, creo que justo de donde viene el tema que hemos escuchado. Y bueno, este Peter Tosh es un tipo muy interesante, sí, bastante radical, aparte de ser un profeta pro liberación de la marihuana, la ganja, que es casi un instrumento religioso para los rastas. Se enojó tremendamente con Bob Marley porque se enteró que él estaba saliendo con una mujer blanca, ¿no? Y él, como fundamentalista rasta que era, y supuestamente Bob Marley también lo era, por eso murió, por no hacerse tratar un dedo o amputárselo. Se enojó mucho, pero... y siguió un camino un poco más tradicional que el de Marley, y dejó un legado interesantísimo que te lo recomendamos. Pero ¿con qué seguimos ahora, Cuquillo? Ahora vamos a continuar con Black Uhuru y el tema Sin Semilla. I'm Bueno, hoy estamos escuchando a Black Uhuru, una banda que de reggae que se formó a finales de los 70s, ¿no? Y que, bueno, un hecho interesante de Black Uhuru es que han teloneado en los 80s tanto a, bueno, bandas que eran gigantes como The Police y a los Stones, ¿no? Que siempre van a ser grandes, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos ahora? No sé, yo creo que tenemos que ir a comerciales, a la pausa. Bueno, entonces al volver vamos a tener más de UV40, Dub Syndicate, Easy All Stars, Alpha Blondie y unos cuantos covers. Bueno, un saludo para Carla que está escuchando. A ver, ojalá le guste, ¿no? Continuamos con Coquillo y revisando un poco del reggae. Y no se olviden que pueden llamarnos al 455-3040. Sabemos que nos están escuchando y que quieren hablar con Coquillo, así que ya saben, 455-3040. Sí, no se olviden de participar. Últimamente están escaseando los comentarios en el blog y demás. Sabemos que no ha disminuido la cantidad de escuchas ni ha aumentado. Bueno, sí, tal vez está aumentando, pero el asunto es que participen, pues, señores y señoras, por favor. Ya saben, pueden llamar al 455-3040 o entrar al blog musicaytodos.blogspot.com o escribirnos a musicaytodos@gmail.com. Vamos a hacer un programa que va a requerir su participación de aquí a unas dos semanas, que va a ser medio bailantero, y vamos a necesitar que llamen y vamos a pasar al aire sus llamadas también. Así que vayan preparándose para eso, pero por ahora seguimos disfrutando del reggae aquí con la Rastaman Vibrations de nuestro querido amigo Coquillo. Y ay, antes de que me olvide, un saludo también para el Chapas, el Tubi, que nos están escuchando, creo. Así que bueno, si están escuchando, ya vale. Igual para Carlos, que también debe estarnos escuchando. Y seguimos con el programa, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener un cover a esta banda que es Radiohead, y con un grupo que es The Meditations, o sea, y su tema es No Surprises. Bueno, estamos escuchando este cover de Radiohead, que bueno, este es un trío, ¿no? Un trío bastante respetable en Jamaica, ¿no? Los Meditations, que bueno, básicamente trabajan y están en el mismo sello que los que hacen el Dark Side of the Moon, que son los Easy All Stars, ¿no? Que aparte de hacer el Dark Side of the Moon, también han hecho un que se llama Radio Dread, que básicamente es el OK Computer, ¿no? Pero con la versión dub, reggae, ¿no? Y rocksteady, que justamente es sacada de este disco que ellos han participado. Y también tienen bastantes participaciones con este grupo, que es el Easy All Stars, ¿no? A ver qué tenemos después. Bueno, ahora vamos a continuar con UB40, que esta ha sido la primera banda, ¿no? De reggae blancos. Esos son de Inglaterra, si no me equivoco, que se han formado alrededor del 78, unos 8 creo que eran, algo así. La cosa es que, o sea, ha sido raro porque, digamos, toda esta movida, toda esta cultura del reggae, del rastafari, habla contra de la supremacía blanca, de que el negro tiene el mismo derecho, es igual que un blanco, ¿no? Pero aquí está UB40, que ha logrado surgir y ha sido bastante aceptada. Ha hecho varios conciertos en Kingston, ha sido lo más chistoso, 8 blancos tocando entre 10.000 negros, ¿no? También participaron, ¿no? Fue la primera banda de reggae blanco en tocar en la Unión Soviética. Eso también, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con Kingston Town, hablando de la ciudad. Y este tema lo dedico para Liz, un saludo especial para ella. Queen will come and dawn. Teníamos a los UB40, que estamos recordando que sí tienen un integrante afrodescendiente, que para nivelar un poco la cuestión de racial, sí, 8-1 están, pero igual esta banda es notable porque ha logrado como juntar tanto el reggae con el new wave más bailable, y tienen hits gigantescos, conocidos solamente las discotecas de nuestros padres, y quizás las discotecas de ustedes son de una generación un poquito anterior, por ejemplo Red Red Wine o Can't Help Falling in Love, que son infaltables para ese, en cualquier compilado de música de popular ochentera, pues. Y bueno, seguimos ahora cambiando al de estilo hacia el dub, que es un derivado del reggae, que nos va a contar Coco aquí qué onda con eso. Bueno, el dub es un estilo que se desarrolló, para variar, ¿no?, en Jamaica durante los 70s. Este está caracterizado por ser una versión de canciones ya existentes, y generalmente en esa época eran los B-sides, pues, de todos los grupos para llenar sus discos, ¿no? Son por lo general versiones instrumentales, unas cuantas voces y generalmente las partes vocales de la versión original, ¿no? Frecuentemente las pistas dub son usadas por thrusters, que son una especie de oradores, como fondo en rimas expresivas y de gran impacto. Y digamos, para ver un cacho cómo funciona esto, tiene unos efectos de ecos y reverberaciones añadidos a una canción que ya es existente, y generalmente se retira una gran parte de los vocales y se hace más un énfasis en bajo y en la batería. Pero, o sea, para que se den cuenta de esto, no sé cómo va, aquí les presentamos The Dub Syndicate, Yes It Bless. Yeah, it is blessed from the Most High, who sit upon his throne in Zion, and reign it in the hearts of all flesh. Yeah. Yeah. It is blessed from the Most High, we sit upon his throne in Zion, I win it in the hearts of all flesh. Showing it Zion, I read it in the eyes of fire. Yeah. Just as the king shall come to govern over his people, minister righteousness unto them, and him still don't know. Yeah, it is blessed from the Most High, we sit upon his throne in Zion, I reign it in the hearts of all flesh. Yeah. I make it flow, like when the water flow, straight down from the banks of the river now. Here we are. Check this now. Touch it. Touch it. Touch it. Touch it. Touch it. Touch it. Touch it. Touch it. Touch it. I want me. Yeah, it is blessed from the most high. We see the punished tune in Zion. I win it in the hearts of my flesh. Yeah. Yeah. Yeah, it is blessed from the most high. We see the punished throne in Zion. I reign it in the hearts of my flesh. Yeah. Check this now. Yeah, it is blessed. From the most high, we see the punished throne in Zion. I reign it in the hearts of all flesh. Come on. I want this. It means it. Real love. The love of nature. Real love. Estábamos escuchando un poco del dub, que es este nuevo estilo, y el dub syndicate, que está formado por Style Scott, y que era baterista de una banda que se llamaba Roots Radix. Y bueno, este es una banda que cambia mucho de integrantes, y el único que los únicos que se han quedado más tiempo son Vin Sherman, Dead Healy y el Dr. Pablo. Y bueno, ha aparecido en la mayor parte de los compilados de la disquera de Adrian Sherwood, que se llama On You Sound Records. Y últimamente han estado trabajando con Lions and Woods y siguen experimentando más en este estilo del dub. Bueno, ahora vamos a continuar con Easy All Star, lo que ya comentamos con anterioridad, que es un grupo que hace distintos tributos. En este caso es el tributo a un cover al legendario Pink Floyd, ¿no? Y más aún con su disco más relevante, digamos, de su carrera para muchos, mío personalmente no, el Dark Side of the Moon. Y tenemos ahora Money de Easy All Stars. We'll be right back. good man bad. Yeah, yeah. Money will make love man bad. Yeah, yeah. Money will make virgin and virgin go to war. We get about the good times. So I don't make it change your ways. You're not careful, it will make you lose your mind, yes. If you worship it, destined for fall. Very addicted, partially selected. No matter sell your soul, just pay the money. When Jaja come, ain't nothing funny. You can't pay your way in the wrong Zion. If they have nothing loving on your heart, my friend. Yeah, it's yes. Never remember when them used to beg a dollar. Never remember when them used to get me hunger. Now them get rich and I want like big timer. Burn down the bridge that them cross over. All you can reach today and broke tomorrow. Don't you know that's the way life goes? Yes, money and money and friend and friend. When I put no money before my brethren. Them a worship and I kill for dollar. Be the love of money, man, I kill them on a brother. Power is money, money is power. Materialistically, them get stronger. You know what they say? It are the root of all evil. There's a youth, tell a man, me a beg enough. Nobody mix up, in a dem boy, dem suckin'. Boy, if I trouble, you will get it. On the double, double, double, double, double, double, boy, in a watch the face. And the little thing, they want to done the place. Man, a different thing, them dollars and cents, yeah. Go on, don't play with your life, yeah, my friend. Why, why, why? Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo otra vez. Hubiésemos podido quedarnos quizás días enteros escuchando reggae sin necesidad de usar sustancias. Bueno, no son sustancias, no, pero sin usar, sin ayuda herbal, porque es un género que nos agrada mucho, a pesar de que se ha retrasado mucho tiempo el programa. Bueno, Coco, despedite, pues. Bueno, gracias otra vez por invitarme, ¿no? Ojalá esté pronto, de nuevo con algo así. Yo creo que sí. Otras cosas más chistosas, de nuevo, y rayándome para variar. Nah. Y bueno, nuevamente un saludo para Carla, que nos llamó, nuestra groupie. Y a ver, no sé qué te estaba pidiendo. Vamos a disculpar, Carlita. No tenemos la ojota. O sea que otro día vamos a poner. Bueno, ahora para terminar, ¿no? El legendario Maruyu. Maruyu, no. Bueno, de nuevo, gracias a vos, Coco, por venir a compartir. Acá tu música, siempre un gusto tenerte de invitado, como tener a todos ustedes. No se olviden pasarse por el blog musicaytodos.blogspot.com para bajarse este programa, dejar comentarios, sugerencias. La siguiente semana vamos a estar con La Revolución No Será Radializada en Español. Y a ver qué les parece, pues vamos a estar pendientes de lo que nos tienen que decir. Y los dejamos con el bonus track a nombre de la música que escuchan todos y Coco. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao. Chao. Now, though I try to find the answer to all.